pone dura con el fernetazo. Se va poniendo mimosa con esta cumbia peposa. La noche está calurosa y le transpira la babosa. El fernetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso. Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el fernetazo. Para abajo, que se pone dura con el fernetazo. Para vos, Pepo. Y esta es para vos. Dame un beso bien amargo, no me lo des en los labios, apúntale más abajo.